12 es el número de comedores populares que han sufrido recortes de fondos sin previo aviso ni argumentos sólidos de parte del secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata, Juan Pablo Cruzat. Según un comunicado emitido ayer por los damnificados, a cada comedor se le sacó más del 50% del presupuesto para la compra de productos que alimentan a más de 1000 personas entre niños y adultos. Elizabeth Liporache, del comedor Tu Rinconcito de Los Hornos, relata lo sucedido en su comedor. Bueno, mi comedor, estábamos primero, estadías frescas, que era papa, carne, después nos sacaron eso por el tema de las tarjetas, y bueno, primero nos dieron 1.200 pesos, que en ese entonces sí no alcanzaba, pero después fueron aumentando las cosas y solamente estaba gastando los 1.200 pesos en carne. Entonces pedimos un poco más de plata, pues como para que nos alcance para las verduras y eso, y nos habían dado 300 pesos más, que en total teníamos 1.500, y ahora nos volvieron a sacar, pero 500 pesos. Con 1.000 pesos no llegamos, encima nos dan poca cantidad de mercadería seca, no alcanza. Elizabeth tiene 20 años y todos los viernes y sábados prepara comida para unas 40 familias, aproximadamente 80 personas entre grandes y chicos de su barrio de Los Hornos. Cuenta la respuesta que se le dio en un primer momento desde el municipio platense. Nos fueron a hablar de parte de los comedores, fueron unos compañeros a hablar y dijeron como que ahora hay un montón de beneficios, pero no, o sea, como la asignación, cooperativas, etcétera, pero yo en mi barrio al menos no todas las personas pudieron acceder a ese beneficio, o sea, no todos están en condiciones como para dejar de tener un comedor, ojalá casi sea que no existen más los comedores, pero porque haya trabajo, pero no hay trabajo, ya que los comedores tendrán que seguir existiendo. En caso de que no se llegue a un acuerdo, los comedores anunciaron próximamente una movilización hacia la Municipalidad de La Plata reclamando la restitución de la ayuda. Reportó para Farco Satelital Julio César Santarelli, FM Raíces 88.9, San Carlos, La Plata.